y que dispara como la bala de Glock. No le creo a ninguna de las historias que se cuentan, sé que esa cosa no la vivió. No me llega porque yo tengo la cone, me lo bajan en la puerta de casa en un camión. En casa bajan los kilos, tengo mil olores, parece que es un coffee shop. Fumo en papeles o en blunt, también modo vaporizador. Le saco la lengua como los Rolling Stones, serpiente como John Top. Te rodeo como Travis Scott, como Ace Mob con mi gelajos. Fumo demasiado pero nunca tengo tos. Pongo medicina dentro de la doble cop. Yeah, yeah, bajando la nube de humo. Oh, yeah, matándolos uno por uno. Oh, yeah, el más real y más puro. Oh, yeah, por mi vida lo juro. Tan inseguro que se sienten menos que yo. Nunca está en el futuro, ya se adelantó. Va por toda la ciudad, loco como quiere, con piquete y flow. Ceros y mujeres, cadenas y shows. Tienen mil poderes y los dientes llenos de gol. Dudo que lo frenen, nadie puede, todos ustedes no. Mesa. Coronamos en la calle y ahora tenemos una empresa. Moviendo los papeles, me creo de la realeza. Métale pa' los flacos y no hablo una pesa. Tu novio me pide bala, si hay sangre disparala. Pero no saques pa' mostrarla, que la noche se pone macabra. Y si me voy un día porque Dios me dio ala. A 200 calibrando sin freno. Estoy en la tierra porque el infierno está lleno. Más puta, más plata, más droga, más veneno. Desde menorcito aprendiendo lo que es bueno. Pincho la primera porque sé acelerarla. Vivo rápido pero pa' disfrutarla. Las caras de malas me gustó pa' arrebatarla. Me seduzco a la puta levantarla. Ando RM y no estoy Rubén Morín. Tenemos la corta escondida en el jardín. Ronca de Mayweather pero no se sube al ring. Yo tomaba Recti mientras vos tomaba Lin. Wow, de lleno de payaso plin plin. Vacilando por el barrio con los negros Dream Team. Acelero, no acelere, igual me voy a morir. Y si me agarran rula y no me gusta discutir.